Muchísimas gracias a todos. En su obra Los trabajos y los días, ese gran poeta griego llamado Hesíodo imagina las edades de la vida, las edades del tiempo, y sostiene alegóricamente que en el principio había una edad de oro, en la cual todo era resplandor, beatitud y exactitud, todo era precisión. Era la edad inaugural del hombre, recién salida de las manos de Dios. Pero luego, como consecuencia del pecado, comienza la decadencia de las edades, y a la edad de oro le sucede la de plata, a la de plata la de bronce, y a la de bronce la edad de hierro. En la edad de hierro, dice Hesíodo, todo es lo contrario de la edad áurea. Las cosas se vuelven crepusculares, vacías, superficiales, mostrencas, y el universo todo cae en una sensación de negritud. No hay diafanidad, no hay lumbre, todo es noche cerrada sin luces, todo es decadencia. Pero sin embargo, en esta edad decadente, en esta edad de hierro, hay una esperanza, dice Hesíodo, y es que algunos hombres que en esa edad viven no se conforman con la decadencia. Quieren recuperar los tiempos áureos, quieren regresar, quieren volver, quieren sentir como propios los fueros del origen, y se esfuerzan por ascender, por marchar, por alcanzar otra vez la edad de oro. Esos hombres de hierro, pero con el alma áurea, son los héroes. Hesíodo los llama héroes precisamente porque, estando constituidos por el hierro, sin embargo tienen el deseo y el anhelo y la tensión y la expectativa de llegar otra vez a los tiempos perfectos del principio. ¿Qué es entonces un héroe? El héroe es la primera certidumbre terrena de la patria. El héroe es la excelencia en la que cabe mirarse. Es la norma, es el canon. El héroe es el paradigma, es el ejemplo vivo y encarnado. Y el héroe está indisolublemente ligado al pueblo y a la estirpe. Los pueblos y las estirpes se miran en sus héroes para conocer su derrotero, para reconocer su camino exacto, para ausentarse del extravío y recuperar la vía. El héroe es el lúcido acatamiento a la voluntad celeste. El héroe no se conforma con la vida terrena. El héroe quiere alcanzar el cielo por asalto. El héroe no se queja. El héroe no se fatiga. Se parece a un peñasco al que las olas van golpeando con dureza, con fuerza, con fiereza, pero él está siempre inmóvil, está siempre inamovible y siempre idéntico a sí mismo. Nada en el héroe es improvisación, superficialidad o ligereza. Todo en el héroe es seguridad. Todo en el héroe es certidumbre. Pero si el héroe es cristiano, tiene además otra característica. Posee la virtud de la fortaleza, virtud cardinal por la cual el héroe está dispuesto a ser herido, a ser vulnerado, está dispuesto a caer en el combate, pero sabe que esa muerte que le espera es gloriosa, porque es la muerte por la defensa de la verdad, por la defensa del bien, por la defensa de la belleza. Por eso el héroe está dispuesto a caer, precisamente porque conoce el sentido último de la vida y porque, siendo cristiano, posee además ese sentido teologal de la existencia del que nos hablaba hoy la homilía el padre Ramiro. En la Argentina, el general Don José de San Martín fue un héroe, tal como lo hemos descrito, tal como lo hemos retratado, con palabras helénicas, con palabras de Hesíodo, pero también con palabras cristianas. Y son cuatro los rasgos más importantes en la vida de este héroe que vamos a destacar aquí sintéticamente esta mañana. En primer lugar, su condición de hombre de armas. En segundo lugar, su fe católica. En tercer lugar, su realismo político. Y en cuarto lugar, su personalidad virtuosa. San Martín fue un hombre de armas. El hombre de armas es el que sabe que la misión del ejército es la custodia del bien común, es la defensa de la soberanía nacional. Es decir, que el hombre de armas es el que asume y acepta como un reto, como un desafío, el destino político que le ha tocado. Esto es un destino ligado a la polis, a la defensa de la polis, a la defensa de la república, del bien común integral de la república. El hombre de armas es el que sabe que la espada, como decía Peguí, es la que mide con sangre el espacio de tierra sobre la cual el arado va a abrir el surco. Es el que sabe que la vida es un acto de servicio. Y si ese hombre de armas es cristiano, sabe también algo más, que en el campo de batalla, en guerra justa, se derrama la sangre inocente de un modo análogo a la sangre derramada por Cristo en el Calvario. El hombre de armas sabe también que la paz es un don precioso si está sostenida y edificada en la justicia, pero que para obtener esa paz sostenida y edificada en la justicia, don precioso, se necesita la lucha, se necesita la batalla, se necesita la victoria. El hombre de armas sabe también que esa lucha es por lo permanente, es por lo inamovible, es por lo perenne, es por lo eterno. No puede ser nunca por lo circunstancial, ni por lo efímero, ni por lo pasajero, ni por lo contingente. Se desenvainan las espadas para pelear por lo permanente. En fin, el hombre de armas, diríamos, es aquel que puede repetir con Millán de Astray lo que él le decía a sus legionarios: la legión pedirá siempre, siempre combatir, sin contar los días, ni las horas, ni las noches, ni los años. Aguantar quiere decir aguantar lo inaguantable. Y San Martín era un hombre de armas, que no disimuló nunca su condición de tal, ni la redujo a un profesionalismo aséptico. No quiso cambiar la carrera de las armas por la carrera diplomática, o por la carrera financiera, o por las carreras industriales. El hombre de armas, que era San Martín, sabía perfectamente aquello que enseñaban los antiguos caballeros, que había que defender bélicamente, castrensemente, la verdad desarmada. Fue así entonces que él enseñó a los argentinos que la independencia de la patria se sostiene en el filo pulido de la espada, que la soberanía es un cuartel con centinelas desvelados, y para mostrarle al mundo la hizo desfilar en un ejército de hazañas, y para que no quedasen dudas de que se trataba de una nueva cruzada y de un ejército católico y mariano, en el artículo primero de los deberes militares y penas para sus infractores, dice el general San Martín: todo el que blasfemare el santo nombre de Dios o el de su adorable madre e insultare la religión, por primera vez sufrirá 4 horas de mordaza atado a un palo en público por el término de 8 días, y por segunda vez será atravesada su lengua con un hierro ardiente y arrojado del cuerpo. Sea honrado el que no quiera sufrirlas. Era un hombre de armas que podía repetir la consigna socrática: permanecer idéntico a uno mismo. La consigna quijotesca: yo sé quién soy, Dios me entiende. Era un hombre de armas que había estudiado en el Seminario de Nobles de Madrid, en el cual, como parte de su formación, se leían los versos de Píndaro, ese gran poeta griego que sostiene: llega a ser lo que eres, pues si no, eres nada. Y San Martín quiso ser lo que era, fiel y leal a su propia misión. Y es así que entonces le escribe a don Juan Manuel de Rosas, diciéndole: enrolado en la carrera militar desde los 12 años, ni mi educación ni mi instrucción las creo propicias para desempeñar con acierto transmisiones públicas. Y Rosas, con quien San Martín mantuvo una larga, honda y profunda amistad, le contesta y le dice: así enfermo, después de tantos males, usted expresa la grande y dominante idea de toda su vida, la independencia de América, el servicio de las armas. Esto es digno de usted. San Martín fue un hombre de armas en la responsabilidad y los cargos más elevados que le tocó desempeñar, pero también en la sencillez de la vida tropera y cuarterera junto a sus paisanos, en la epopeya del cruce de los Andes, en la adversidad y en el destierro. Su vida es la lección de la fidelidad a las armas de la patria. Quien lo ha expresado bellamente ha sido don Leopoldo Lugones, admirado por la personalidad gallarda de los granaderos que San Martín había sabido forjar. Los mira ecuestres y les dice: con arrebato de horda va el corcel formidable, enredado a sus crines ruge el viento de Dios, sobre el bosque de hierro vibran llamas un sable que divide a lo lejos el firmamento en dos. Esto fue el general San Martín, un sable que dividió a lo lejos en dos el firmamento patrio. Y don Francisco Luis Bernárdez, con esa intuición especialísima que tienen los poetas sostenidos por la fe, también quedó sorprendido y admirado y encandilado por la personalidad militar de San Martín y le escribió estos versos. El alma inmensa de aquel hombre solo cabía sin dolor en un ejército. Para vivir en este mundo su corazón necesitó miles de cuerpos. Su voz vibraba en los clarines y sostenía las banderas en el aire. Hasta en los últimos tambores lo que sonaba era su pulso formidable. Si todo triunfo era su triunfo, toda la sangre derramada era su sangre. El arquetipo del jefe victorioso, invicto, generoso y magnánimo, el hombre de armas cristiano, si todo triunfo era su triunfo, toda la sangre derramada era su sangre. Como les dijo Enrique V en vísperas de Asincura a sus hombres: el que derrame su sangre conmigo hoy será mi hermano. No interesa el número, no importa la cantidad, cuanto menos seamos, más será para cada uno la parte del honor. El segundo rasgo característico del general San Martín es su fe católica. Y aquí, en este punto, en el que me permitirán ser didáctico, pues quiero esquematizar la cuestión. En primer lugar, existen abundantes testimonios de la catolicidad privada y pública del general don José de San Martín. Abundantes testimonios de la catolicidad privada y pública del general don José de San Martín. Solo a modo de ejemplo, le cito las obras de don Trenti Rocamora, de padre Furlong, de Armando Tonelli, de monseñor Agustín Piaggio, de Horacio Juan Cucorese, del padre Roger, del padre Casitano Bruno. Todos estos autores y algunos más que se podrían agregar se han ocupado de recopilar documentadísimamente la cantidad, pluralidad y diversidad de testimonios que demuestran de un modo incontestable la catolicidad privada y pública del general San Martín. Primera cuestión. Segunda cuestión. Existen hechos, episodios y documentos que también demuestran que San Martín tuvo en algunos momentos de su vida, sobre todo en aquellos que tienen lugar después de su salida de España, existen, digo, episodios, hechos y documentos que prueban también que San Martín tuvo en este periodo de su vida algunos contactos masónicos y que los tuvo principalmente en Inglaterra. Estos contactos masónicos fueron políticos circunstanciales y nunca tuvieron carácter doctrinario, Es decir, nunca San Martín adhirió doctrinariamente a los principios de la masonería. Estos contactos pueden ser calificados de prudentes o de imprudentes. Pueden ser aceptados con gusto o con disgusto. Pero hay algo que no se puede modificar, pues por los frutos los conoceréis. Y es que los frutos de esos contactos no alteraron la doctrina y el pensamiento y la conducta del general San Martín. Y aquí la tercera cuestión, dentro de este gran tema de la fe católica sanmartiniana. La tercera cuestión es que hay hechos, testimonios y documentos que también demuestran fehacientemente que San Martín le volvió la espalda de un modo rotundo a los planes masónicos y que pensó y actuó de un modo diametralmente opuesto a la masonería, tanto en teoría como en la praxis. San Martín se opuso tanto a los postulados, tanto a los principios de la masonería, como a las estrategias y a las tácticas masónicas. Y sobre este tercer punto hay también una abundante bibliografía probatoria, de la cual solamente a título de ejemplo podríamos remitir al clásico libro de Stephen Soler, San Martín y su conflicto con los liberales, al libro de Hipólito Usal, Los enemigos de San Martín, y a un libro del coronel Piccinali reciente, San Martín y Rosas, tal vez lo más completo que se haya escrito sobre este tema. Pero hay algo más que hemos de decir sobre esta tercera subcuestión dentro de esta gran cuestión segunda que estamos tratando de la catolicidad de San Martín. Existen pruebas de que San Martín, por enfrentarse con la masonería, tuvo dificultades serias en la vida privada y en la vida política. Y cuando Patricio Maguay, un historiador argentino especializado en el tema de la masonería, en el año 1981 y 1982 se dirigió expresamente a Inglaterra para conocer cuáles eran los contactos masónicos de San Martín, la Gran Logia Unida de Inglaterra le contestó de un modo rotundo que San Martín jamás había pertenecido a la masonería y que jamás San Martín había sido miembro de las sectas masónicas británicas. Este juicio de Maguay fue confirmado y ratificado de un modo insospechado por alguien que no tiene ningún interés en rescatar a San Martín de los contactos masónicos. Me refiero al señor Rodolfo Terráneo, que acaba de publicar un libelo vergonzoso llamado San Martín y Mailand, del cual tal vez en alguna otra ocasión podamos decir algunas palabras. Pero es aquí que Terráneo, que insisto, no tiene ningún interés en rescatar a San Martín de la masonería, se dirigió a las logias masónicas, a la Gran Logia Unida de Inglaterra, y obtuvo dos respuestas formales. Una del 14 de noviembre de 1980 y la otra del 13 de noviembre de 1981. Y en ambas respuestas, la conclusión es la siguiente. Hay ausencia de toda referencia a San Martín en los registros masónicos de Londres. Según la propia biblioteca de la Gran Logia, si alguien no figura en estos registros es porque nunca fue miembro de la masonería. Está claro, por lo tanto, que San Martín jamás perteneció a la masonería en Inglaterra. Del mismo modo se expidieron los masones en la Argentina, cuando se tuvo que dilucidar y averiguar el carácter masónico o no de la Logia Lautaro. La Gran Logia Argentina, con fecha 4 de agosto de 1899 y con la firma de su gran maestre, Adolfo Moore, emitió un comunicado oficial y formal diciendo que la Logia Lautaro, a la cual había pertenecido el general San Martín, no revestía carácter masónico. Pero por los frutos los conoceréis, insisto. Y los frutos del pensamiento y de la conducta sanmartiniana son de oposición a la teoría y a la praxis de la masonería. San Martín se opone al liberalismo, se opone al socialismo, se opone a la acción de los clubes masónicos, de las logias masónicas europeas, y se opondrá sobre todo al masonismo de los unitarios. Hechas estas tres aclaraciones, retomemos ahora la segunda gran cuestión. ¿Por qué decimos que San Martín fue un hombre de fe católica? La tuvo desde su hogar, la tuvo desde la cuna, recibió formación católica en un hogar Y así fue definido en el Seminario de Nobles de Madrid cuando San Martín ingresa. Hijo de padres cristianos viejos, honrados y de sangre limpia, sin haber sido procesado jamás por ningún exceso ni vicio torpe, ni ser herejes ni judíos nuevamente convertidos, ni delatados en el santo oficio de la Inquisición, ni castigados por este. En el escudo de armas del general don José de San Martín se podía leer con claridad, sobre tres fajas de color rojo y plata, la inscripción latina Ave María, y por debajo esta consigna: por la católica ley y por servir a mi rey, vida y estado pondré. Por fe católica, el general San Martín ordenó como parte de la disciplina de su ejército oraciones por la mañana, rosarios por la noche, misas dominicales. Capellanes que asistían a las tropas durante los durísimos entreveros y durante las fatigosas campañas. Por fe católica, el general asistía a los oficios con todo su estado mayor y frecuentemente concurría al oratorio que la familia Segura tenía cerca del campamento del Plumerillo, así como fue un oratorio privado el que mandó construir San Martín durante su estadía en Chile. Por fe católica, San Martín rezaba por los caídos de ambos bandos ante las cristianas sepulturas. Repartía escapularios a la tropa siguiendo los consejos que le dejara Belgrano. Mantenía una amistad sincera con los padres franciscanos y procuró que nunca faltaran confesores ni misioneros entre las poblaciones por las que pasaba su ejército. Por fe católica, nombró a la Virgen del Carmen general del ejército, depositando a sus pies el bastón de mando, e hizo caso de las prescripciones del general Belgrano: conserve la bandera que le dejé, enarbórela cuando todo el ejército se forme y esté reunido, no deje de implorar a Nuestra Señora, no olvide los escapularios a la tropa. Por fe católica, San Martín suscitó la admiración de sacerdotes irreprochables como los padres Lorenzo Giraldes y Juan Antonio Bauzá. Por fe católica, le escribió a Godoy Cruz el 26 de enero de 1826 que el gobierno que surgiera una vez declarada nuestra independencia debería preservar la santa religión católica, apostólica y romana, y siendo protector del Perú lanzó su primer proclama manifestando expresamente el respeto debido a la religión fundacional de las patrias hispanoamericanas. Por fe católica, encontrarán en su correspondencia privada frases de una virilidad y de una resiedumbre católica, cristiana, mariana. Le dice, por ejemplo, a Tomás Guido el 3 de octubre de 1816: dedique para su amigo media hora cada correo, que Dios y Nuestra Señora de las Mercedes se lo sabrán recompensar. Por fe católica, murió cristianamente, como lo certifican el padre Bertín, Félix Frías y Francisco Javier Rosales, que estuvieron cerca del general en sus últimos momentos. Pasamos entonces al tercer rasgo característico del general San Martín. El primero, decíamos, es su condición de hombre de armas. El segundo, su fe católica. Pero el tercero es su realismo político. Y aquí verán ustedes cómo por esta vía se ratifica lo anterior. Cómo por vía del realismo político sanmartiniano, San Martín se nos presenta como un hombre de formación católica. Dice San Martín que es importante saber el papel que cumple en la vida de los pueblos la religión católica, la conveniencia de cristianizar a la sociedad. Él no se engañaba. Formado en el molde clásico y en la milicia de la tradición hispánica, sabía muy bien, y se lo dijo a Juan Facundo Quiroga en carta del 20 de diciembre de 1834, la religión es el más sagrado de todos los vínculos y el que sirve para restablecer todo lo demás. Por esta razón, porque San Martín así pensaba, se opuso en primer lugar a los unitarios a quienes consideraba una facción que ha descarriado la opinión pública, puesto en choque los intereses particulares, propagado la inmoralidad y la intriga. San Martín fue enemigo personal, político, público, de la facción unitaria, de la facción masónica, y haciéndose eco, en cambio, de la bravía bandera de Facundo Quiroga, religión o muerte, le escribía al Tigre de los Llanos y le decía: los pueblos están en estado de agitación, contaminados todos de unitarios, de logistas, de aspirantes, de agentes secretos de otras naciones y de las grandes logias que tienen en conmoción a toda Europa. Les pido que reparen en estas palabras del héroe. San Martín está quejándose y está señalando la causa de los males por los cuales se queja. ¿Cuáles son las causas de estos males? Las logias, los agentes secretos que conspiran desde Europa y que tienen también su sede aquí en la Argentina y en América. Se puede advertir entonces fácilmente que la defensa de la fe frente a los ataques masónicos constituía para él una misión intransigente. Y fue también San Martín testigo del despuntar socialista y marxista en su destierro francés. Y es entonces cuando él ve que aparece en Europa el marxismo y el socialismo, que escribe a su amigo el mariscal Castilla, hablándole de las máximas subversivas, son sus palabras, que una minoría despreciada quiere imponer. Y a un observador como era de la realidad, no se le escapa y lo dice, que esos principios subversivos se han infiltrado en la gran masa del bajo pueblo por las predicaciones diarias de los clubes y la lectura de miles de panfletos. Así se lo hace saber a Rosas en carta del 2 de diciembre del año 1848. San Martín, que aprueba la política interna y la política externa del restaurador, convalida la persecución que don Juan Manuel de Rosas llevó a cabo contra las logias masónicas y que todavía hoy no se le perdona. Hasta el día de hoy, en las sucesivas reediciones que el Diccionario Enciclopédico de la Masonería, publicado por la editorial Kier, ha hecho de esta obra, todavía hoy Rosas aparece como el gran enemigo de la masonería, y San Martín fue el hombre que le prestó su apoyo, precisamente, entre otras cosas, para combatir a estos que se han infiltrado en la gran masa del bajo pueblo a través de la lectura de miles de panfletos y de las predicaciones diarias de sus sectas. San Martín ve en todo esto un inminente peligro, porque ese peligro lo constituye, según el prócer, los desorganizadores partidos de terroristas, comunistas y socialistas, y leo entre comillas esta expresión, todos reunidos al solo objeto de despreciar no solo el orden y la civilización, sino también la propiedad, la religión y la familia. Les pido que mediten en la actualidad de estas consideraciones. San Martín es un hombre de armas. Si San Martín viviera en estos días, arrancaría el uniforme a estocadas de estos pseudo generales, sin honor, sin dignidad, llenos de inmoralidades visibles, mortificantes, tal como estaba previsto en su código de honor. Estos estúpidos generales que decía Saint-Exupéry: soy pasta sin levadura, soy tierra sin simiente, administráis en lugar de conducir. Pues a estos estúpidos generales partidarios de la sodomía, el general San Martín hoy, si viviera, les arrancaría el uniforme a estocadas y los mandaría a ahorcar a las 2 horas, a tambor batiente, como mandaba su código de honor. Porque San Martín sabía también que eran cómplices de la masonería, eran cómplices de las logias. Por eso habla de la disolución de los vínculos sagrados que no debemos permitir. Habla de la inmoralidad pública y de los agentes de naciones extranjeras y del carácter subversivo de las ideologías socialistas y marxistas y del terrorismo que tienen conmoción a los estados. Pero San Martín, precisamente por el sentido cristiano que imprimió a su vida y a su conducta, tampoco creía en el liberalismo. No vayan a pensar ustedes que la oposición del general San Martín estaba dirigida solamente al socialismo y al marxismo. Sí lo estaba, pero también tenían claro el general San Martín que el liberalismo era un pecado que la democracia de masas era una mitificación y una impostura, y que el poder del número impersonal y anónimo es una mitolatría barata que solamente conduce a la disolución de los pueblos. Por eso desaprueba el liberalismo, desaprueba a los cultores del liberalismo, los llama demagogos con sus locas teorías. Hay una famosa carta dirigida a O'Higgins del 5 de abril de 1829, en la cual se ríe de esa masa veleidosa por carácter y fácil de extraviar, y de los demagogos que quieren manipularla y seducirla. En carta a Guido del 17 de diciembre de 1829,